Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Aquí quien le habla, Marimar Martín. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hablar con una señora que va a hablar de nuestro pueblo de aquí, del municipio de Yaiza, aquí en Playa Blanca. Ella se llama Angelina Martín Umpierre, y vamos a tratar un poco con ella. Pero antes quiero comentarle, queridísimos oyentes, mi nombre es Marimar Martín y mi programa es Un Café con Marimar. Y estamos aquí en el kiosco, en el restaurante de Angelina, restaurante Kiosco Arena. Hace comida casera, está abierto durante todo el día, desde las 10, 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todos los días del año. Yo les invito a todas aquellas personas que se acerquen aquí a Playa Blanca, que vayan a las playas Papagayo, y en el cruce de Papagayo se mete a mano derecha y está el restaurante, el Kiosco Arena. Les invito porque hacen comida canaria, que hay que probar los productos nuestros de Canarias. También quiero comentarles, queridísimos oyentes, que es muy importante que este programa está dedicado para todos ustedes, para el ciudadano, para el usuario, para aquella persona que quiere contarnos una historia, porque todo el mundo tiene una historia bonita que contarnos aquí en Un Café con Marimar. Yo tengo una señora del pueblo, llanamente, sencilla, humilde, talante, con grandeza, con sabiduría. Ella se llama, repito, Angelina Martín Umpierre. Hola, muy buenas tardes. Hola, Marimar, encantada. Es un placer de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Señora, y vamos a hablar un poquito, Angeline, de su vivencia, su experiencia, todo lo que nos abarca a nosotros, lo que es el pueblo del municipio de Yaiza de Playa Blanca, esas raíces, ese pueblo, ¿cómo era anteriormente era el pueblo de Playa Blanca, hace ya una década? Pues mira, hace varias décadas puedo hablar de ella porque ya soy mayor, tengo 72 años, que estoy muy orgullosa de ella, y puedo hablarte que mi recuerdo desde niña fue de un pueblo marinero, de amor, de comprensión, desde los abuelos, desde la señora Tomasa, que estaba en el Badén, por si te puedo contar todos los nombres de Agustina, bueno, de todo, hasta mi tía Mariana, que vivía al final del pueblo. Y luego llamábamos el barrio de allá, que era de Salvador para Limones. Y no tengo una persona que no recuerde con amor. Jovencita, que cuando mi madre me hacía aquellos delantares de volantes, aquellas cosas, era muy presumida, tenía dos trenzas, parecía una india que me llegaban a la cintura, se metían conmigo, me llevaban piropos, y yo con un barril en la cabeza con 14 años, que vamos, imagínate, ¿eh? Me hicieron una mujer antes de tiempo, pero todos fueron piropos del pueblo. No recuerdo a una sola persona que yo pueda decir que no fue maravillosa, que no me enseñaron cosas buenas, que no se daban amor. Éramos nativos total, pero oíamos y escuchábamos a las abuelas. Puedo hablarte, ya que hablo de las abuelas, puedo hablarte de que mi abuela fue la que fundó el pueblo de Playa Blanca, Ramona Pierre Morera. Cuéntanos un poquito de esto de su abuela, ¿cómo? Pues mire, yo vivía entre las dos abuelas, Enriqueta a la izquierda, Ramona a la derecha y mi madre al centro. De hecho, dormía con mi abuela Ramona, imagínate. Y puedo hablarte que de una aprendí la lucha, una mujer guapísima que era Enriqueta, la madre de mi padre, y de la otra la religión, el quehacer, la lucha. Mi abuela cogió todos los niños del pueblo, fue la comadrona. Ah, fue la comadrona. Mi abuela Ramona fue la comadrona del pueblo y lo puede testificar el pueblo. Y fue la primera maestra que hubo en el pueblo. Y fue la primera yosa que se levantó en el pueblo, Bernabé Umpierre. Mi abuelo venían de Corralejo y el tío Pepe con Manuela. Y me crié entre esa gente humilde, tío Mateo. Y no puedo decir que la gran sabiduría, el gran trabajo, la gran humildad, y conocí el pueblo entero, porque trabajaban con papá en los barquillos, unos con redes, otros pescando, otros tal, y otro tenía sus propios barquillos, pero un pueblo que lo añoro. ¿Cómo era el pueblo hace una década, antiguamente? Una década es muy poco. Quizás dos. ¿Y tres? Cuéntanos un poquito. Pues yo te puedo hablar hasta que yo tengo conocimiento de que esto evolucionó. Hace una década, no, hace lo menos dos décadas que ya, porque una década son 10 años y ya ha evolucionado, vamos. Uy, por lo menos 40 años. Bueno. Hablamos de, no década, vamos a hablar de años. Hace 40 años, aproximadamente 40 o 50 años. Entonces, yo puedo hablarte del pueblo hasta que me casé, una bebé, hasta que iba y venía, nunca dejé, porque lo más lejos que me fui del pueblo fue a Recife, viví allí. Pero te puedo hablar del pueblo siempre con mucho amor, siempre con hombres humildes, mujeres humildes, trabajadoras, tanto así que cuando yo era con 14, 15 años se prestaban las camisas o los zapatos iba, perdón, a un entierro, o sea, gente que lo compartían todo. Ahora quiero decirte una cosa, Angelina, que es muy importante. ¿Cómo era el pueblo hace 40, 50 años? Pues mira, puedo decirte que habíamos 42 vecinos. O sea, habitantes. Habitantes. En el municipio de Yaiza, Playa Blanca. Matrimonios, vamos a ponerle, con todos sus hijos. 40. No, no, Yaiza, Playa Blanca, exacto. Sí, pueblo, sí. Playa Blanca, municipio. Pueblo, Playa Blanca, municipio de Yaiza. Correcto. Y ha estado haciendo un pequeño borrador, y desde el Badén, que llamaban, que hoy está el puente, que va hacia la playa, el primer restaurante que hay, que era la señora Tomasa y el señor Vitoriano, el padre de Salvador, Brígida, etcétera. Hasta la punta última del pueblo, que era mi tía Mariana, que le llamaban la Piedra Playa Blanca, que es la salida que hay de Risco ahora, que hoy hay un hotel. Hasta allí puedo decirte los nombres de cada vecino numerado. Y del puente para allá, que empiezan las almacenes de la SAR, Salvador, etcétera, etcétera, puedo decirte los nombres. Mira si tengo buenos recuerdos de cada matrimonio, dónde vivía, dónde estaba ubicada su vivienda, cómo nacieron sus hijos, cómo te puedo decir que los jóvenes se entretenían con tocar un timple que no sé cómo los Martínez no han hecho un tenderete, porque son los mejores cantadores que hay, como mi tío Aurelio, mi tío Juan en paz descanse, Julia, mi cuñada, se entretenían tocando el timple y dándonos serenata. Qué bonito. Te estoy hablando de, y como las puertas eran hechas por los mismos marineros, habían unas grietas que entraban y nos mirábamos por allí a los chicos. Ese era el entretenimiento del pueblo, de los jóvenes. Y cuando había una maestra que venía, y cuando no venía, íbamos al faro de Pechiguera, al colegio. Al colegio allá también. Y el chicle, me estás hablando de que era Playa Blanca hace unas cuantas décadas, el chicle eran las tabaibas que picábamos debajo de Montaña Roja y las dejábamos secar para el siguiente día masticarla. O sea, era un pueblo nativo total. Nativo, qué lindo. ¿Y de qué vivían? Pues vivían de la pesca. Después yo tengo conciencia de la guagua de Cristóbal, lo voy a decir nativo, la guagua de Cristóbal, la guagua azul. Los marineros traían la pesca, él la cargaba en el camión y la repartía en Arrecife o donde fuera. Le hacían un papel como un trueque, tanto pescado, tanto tienes para comprar dinero. Ana, Cristóbal Valiente, era el supermercado que hay hoy, pero antes era una tienda que llamábamos, vamos, divino, divino, donde escogían el trigo y las cosas para llevarlos al molino del señor Felipe y hacer el gofio, y vivían que ellos traían lo que era el alimento, las batatas, el arroz, las papas, que te voy a decir, todo pues lo que se podía comer en aquel momento. Y Marciar, el de las batatas, que le llamaban, era otro camión que venía una vez en semana, con los tunos, las batatas y las cosas, y también canjeaba. Se llevaba las areas, los pejines, todo lo que se hacía. Y la señora María, que muchos del pueblo saben de quién estoy hablando, en el llano de mi abuela Ramona, entre tío Mateo y mi abuela Ramona, venía con sus burros cargados, con sus tomates, con sus cosas frescas, y también la canjeaba. Se llevaba el producto del mar y traían el producto del campo, pues dentro del alimento que en aquel momento se conocía. Las cosas eran hasta por cartillas. Después ya se fue la cartilla porque se fue la posguerra, yo nací en el 41, y ya la se fue adelantando, y claro, cada vez pues ya vino colegios al pueblo, vinieron todos, nos fuimos yendo, nuestros hijos fueron estudiando y fue progresando. Pero el pueblo nativo del que yo viví, y te puedo contar, desde la señora Tomasa y Vitoriano, a la señora Edelmira y su esposo, que era al otro lado, Valentín, tengo aquí los nombres de todos, realmente gente que trabajaban, uno con mi padre, que lo sabe todo el mundo, tenía un carácter, le decían Marciar el Rabúo, y tenía un carácter que, pero era el hombre más puro y bueno de corazón que yo he conocido. Le llamaban el patrón de la vela latina, hasta que murió. De hecho, le hicieron un homenaje con todos los barquillos y todo. Pero un hombre luchador, trabajador, con un genio de perros, de esos hombres que luchan, porque tenía 15 hijos que no han comido. Y entonces, eso yo veía, los pescadores al mar y el producto del campo a la tierra. Tenían después, tú dices de qué vivían, sí. Todos tenían sus cabritas, hacían su queso, al otro día la leche. Los corrales de los cerdos estaban por debajo de lo que hoy son los hoteles, en aquella muralla dando hacia la piedra de Playa Blanca. Los cerdos y las cabras estaban donde vivo yo hoy, al lado del Prince. ¿Y cómo era la convivencia de tan poca, de 42 familias aquí en Playa Blanca? ¿Cómo era la convivencia? ¿Se prestaban todo? Anteriormente dijiste lo de las camisas, que se prestaban la camisa. Sí. ¿Repartían también la comida? Sí. Yo recuerdo, fíjate, si es nativo, llamaban un almu, eran cuatro trozos de madera con un fondo como una cajita, y tantas bogas te tocan a ti, uno las vendía, el otro las areaba, el otro las secaba. El marinero vivía del mar, con sus nazas, su herdera, su tarraya, su chinchorro. Cada cual se buscaba la vida como podía, y los que no tenían barquillo, pues trabajaban con los que tenían barquillo, sus hijos, eso era lo que emprendía. Y los niños ya empezaron a ir al colegio. Ya, claro, ya no te hablo de la edad de mi niña que tiene 56 años, ya eran niños, ya estaban al Recife y todo, o sea, pero hasta que yo me hice mujer, y el pueblo que yo conocí, porque la evolución de ahora, yo no puedo hablarte nada. Pero antes de irnos a la evolución, quería comentarte, Angelina, que por qué, ¿cómo era anteriormente el pueblo? ¿Qué era, cuatro casitas? ¿Cómo era la estructura? Había, mira, desde la orilla, que es muy largo, te lo podía leer, desde la orilla de Playa Blanca, lo que hoy son las tiendas de los indios, los restaurantes, la muralla. ¿La calle Limones? ¿La calle principal el mar. La avenida marítima. Entonces, toda esa avenida marítima, pues empezando que estaba. Sí. Mira. ¿Lo puedes decir recordando? Mira. Donde le llamaban el Badén, que lo conocen todos. Sí. El Badén, el puente que hoy baja. Sí. Bueno, pues allí empezaba con la señora Tomasa y Vitoriano, que son los padres Salvador Morales, tal. Bueno, que los conocen a todos. Segundo, Agustina y Luciano. Eran un patio así, un muro. ¿Un patio canario? ¿Un patio como un muro? Como un muro, sí. Y todas las puertas daban, las habitaciones daban en ese patio. La cocina, y en una habitación a lo mejor dormía padres e hijos. O sea, dos habitaciones, lo máximo que tenía cada uno. Ah, está bien. Sí, claro. Y entonces, desde, por ejemplo, la primera era la señora Tomasa, que hoy es un restaurante. La segunda era Agustina y Luciano. La tercera era Lorenza y Mateo el Rubio, que le llamaban, que también lo conocen todos. Pues qué sé yo, María y Matías, que eran hermanos de mi madre, mi tía María. Domingas y tío Mateo. Esto es la avenida. La avenida. La avenida marítima, donde hoy está todos los aquellos de negocio. Y seguimos diciéndole a queridísimos oyentes que nos están empezando a escuchar que la señora Angelina nos está contando del pueblo su vivencia, su experiencia de su niñez. Sí, entonces, sí. Para que todos esos oyentes que se están incorporando ahora y escuchándonos, que sepa que hay una señora de aquí, del municipio de Yaiza, de Playa Blanca, contando el pueblo de Playa Blanca, cómo era hace 50 años. Como yo lo conocí. Sí, seguimos. Exacto. Bueno, amor, gracias. Y entonces... Sí. La canterilla, ¿sí?, entre la tía Domínguez y tío Mateo, sí, había un llano que le llamaban la canterilla, que todavía es un puente que sale, pero nativo. Lo conozco, sí. Estoy hablando los nombres nativos, la canterilla. Sí. Bueno, pues por ahí pasaba el agua y eso era un espacio que había entre las viviendas. Después, a continuación de tío Mateo, estaba Ramona y Marcial. Lo tienes todo, te acuerdas de todo detalladamente, ¿eh? De todas aquellas personas. No, la primera era Ramona, después de tío Mateo, claro, es que lo viví, lo mamé. Y esa tal Ramona, que es mi abuela, la madre de mi madre, plantó la primera cabaña del pueblo. Se vino refugiada de Fuerteventura, fíjate tú, Corralejo. Corralejo ahí al lado. Porque ella la tuvo mi bisabuela Isabel, y se la arrebató a los abuelos porque era hija de un marqués. Y lo sabe todo el mundo. Y la educaron como para llevársela a Francia. Y por eso la niña sabía bordar, leer, escribir y hacer todas estas cosas. Y mi abuelo se casó con ella, hecha una niña, y se la trajo y la escondió en Playa Blanca. Y tío Nicolás, tía Manuela, eran los que vinieron con ellos. Fueron las chozas primeras que se fundaron en el pueblo. El primer horno de pan. La primera cantina. Por eso hay también un restaurante que se llama El Horno de la Abuela. Y la primera cantina, lo que después vinieron los soldados, y mi abuela creo que era muy reservada, muy nativa, y quitó la cantina para que no fueran los soldados a beber, pero que llegó el pan. Esta es Ramona, al lado de Dominga. Y después, a continuación, estaba Ramón y Marcial, que son mis padres. Yo me crié entre las dos abuelas. Y a continuación, Enriqueta y Prudencio. Todo te estoy diciendo de la Avenida Marítima. De la Avenida Marítima de la Playa. Exactamente. Del pueblo. Micaela y Antonio Morales. Eustacia y Luis. Todas estas personas que usted está nombrando, ¿todas estas personas viven todavía? No, que va. Y era a continuación las casas, pero sí, por ejemplo, mi tío Luciano. Sí. Pues mi tío Aurelio. Muy bien. Que es mayor que yo, de la edad mía. Sí. Pues las personas mayores saben de las personas que estoy hablando, porque tienen el mismo conocimiento que yo. Qué bueno. Y saben de los que estoy hablando, Micaela, que no la recordó, y Antonio Morales. Eustacia y Luis, ¿sabes el hotel que está al final del pueblo por la parte de acá? ¿Cuál? Sí. Esa era la casa de Eustacia, de Luis y de mi tía Mariana. De mi tía Mariana, donde nació Juana, mi prima. Sí, o sea, la conozco. Pues esa era la casa de mi tía Mariana. Que era Mariana y Prudencio. Tanto recuerdo, tanto de todos los vecinos. Le decían la piedra de Playa Blanca. La piedra, qué bonito. Es la salida que hace de roca de risco. Sí, de risco. Y las niñas del pueblo no los bañábamos en el pueblo para que no nos vieran los chicos, sino con vestido en el caletón detrás de la piedra de Playa Blanca para que no nos vieran. Y los chicos iban a mirar como cuco para ver los trajes pecados de la... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo que era lo qué de antes! ¡Qué bonito! Nos ocultábamos para bañarnos las chicas. Sí, era muy bonito. Eso hace ya aproximadamente 60 años o 50 años. Pues 50 años, 60 sí. años. Angelina, ¿sabe qué? Yo tenía 14 años cuando me casé. Tuve que esperar 6 meses para casarme a los 15. Pero muy temprano, 14 años, ¿cómo fue tan atrevida a casarse tan pronto? Pues mira, mi amor, pues... Sí. Yo creo que mi padre tenía 15 muchachos y casó a la primera. Con un chico que trabajaba con él, las familias trabajaban con mi padre, la familia entera, pero ellos iban y venían a Fuerteventura. El chico pues le gustó la hija del jefe y se encariñó con ella, y mi padre dijo, pues tengo una salida, un chiquito honrado, un chico bueno, y vamos a casarla. Y nos casaron, él con 19 años y yo con 15, pero estuve 6 meses casada por el juzgado para poderme casar por la iglesia, sí, que por eso me dieron la nulidad. Pero realmente no me mires con picardía, que no me dio un beso nunca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No, que como si, como hicimos las malas personas, hicimos, ¿no se habrán casado embarazada? No, no, no, no, no, no. Yo me nací, me casé el día 23 de enero, virgen. Muy bien. Ay, pues, que ya eso no se lleva. Pobrecita de mí, reprimida. Y mi niña nació el 20 de diciembre. O sea, que... que 11 meses. Te casaste honradamente, como quien dice. ¿Cómo que honradamente? Que no me había besado mi marido en su vida. Pero antiguamente la gente se solía casar así, ¿no? De matrimonio no, era no, no, no concibir no, nada. Lo mío fue un escándalo. En aquellos abajo, como decían, las breñas, Femés, Playa Blanca, la chiquita, casar la chiquita y casar la chiquita, pero no fue porque a mí me gustaban todos los chicos, yo que sabía lo que me imponía, lo hacía. Pero Angelina, antes decía que antiguamente se casaban por salir pronto de sus casas, se marchaban a los 15 años. No, antes se marchaban a los 15 años, eso cuentan, serían las grandes capitales en los pueblos. En los pueblos no. Fíjate que yo pensaba que Fuerteventura era el otro mundo que había. Va, que vea. Que no había más mundo que Fuerteventura. No tenía otra vida. Anécdotas, que éramos nativos. Los niños que sabían las cuatro reglas, saber leer y escribir, eso era una victoria. Qué las bueno. Mujeres eran analfabetas, no podían votar, estamos hablando de un pueblo primitivo. Cuéntanos un poquito de la vivencia de la gente del pueblo, lo que era, no la ignorancia, ni tampoco el no saber, sino la no, cultura. No, yo no hablo de primitivo, como tratando al pueblo de ignorante, sino sano. Sano, ojo, es verdad. Sano y humilde. Importante. Muy humilde y muy sano. Sí. Que no tenía mala idea. La señora María que canjeaba los tomates por el pescado. Ana la de Cristóbal, que fue la primera tienda. La señora Pepa cogiendo allí en las maderas los millos. La molina del señor Felipe arriba donde está la gasolinera hoy. Sí. O sea, todo era puro, nativo, con la lucha del hombre. ¿Y las mujeres cómo eran? Pues unas grandes amas de casa que se iban a calar, a tirar de la red, sí, del chinchorro, porque yo te lo quiero decir en plan nativo. Sí, sí, sí, nativo. Del chinchorro, y llegaban mojaditas a las casas y después limpiaban su casa. ¿Se puede decir, señora Ángela, que el Playa Blanca vive de la pesca? O sea, que dime, Angelina, por favor. Angelina. ¿Es de la pesca lo que vive el pueblo de Playa Blanca vivió de la pesca. Siempre. Sí, Cristóbal Valiente y Ana, su esposa, sí, montaron la tienda, recuerdo de la tienda, que allí sí iba a comprar todo el mundo. Que le llaman La Lonja, ¿no? ¿O qué nombre le llamaban La Lonja? Sí, sí, me acuerdo. Y yo. Ahora es el supermercado de Felipe y tal. Sí. Ahí estaba la cantina del señor Felipe. Sí. Fíjate tú que no había baño, que había un callejoncito que daba para arriba, para donde están los marciales hoy. Sí. Y allí no se podía pasar por el olor porque los hombres todos descargaban allí. A ver si... Sí, sí, sí, te entiendo. Después Salvador Morales también abrió una tiendita, empezó a dar comida y fue el restaurante más famoso que hay hoy en Playa Blanca. ¿Eh? Pero yo me acuerdo de Dolores y de Salvador con unos recuerdos y eso con toda mi alma, que cuando yo tenía 15 años y pasaba hambre porque mi marido se iba al cuartel y venía a pescar a la piedra Playa Blanca a Sargo, y yo no tenía que comer con la barriga así porque ya después me desprendió de mi padre, mi padre se fue para Recife, y me dijo Salvador Morales, Dios lo haya cogido en los brazos de su amor, Angelina, no pasa ganas de comer mientras yo viva. Ita me quiere un montón, todos los hermanos, la gente de Brígida. Sí. Yo les quiero a todos, porque de todos, será que era una niña. Sí. Ahora, Angelina, vamos a dar un saltito un poquito, no tan avanzado, sino en la hora del colegio. Uh-huh. ¿Cómo jugaban? ¿En qué es lo que se distraían? ¿Si era un muñeco de papel, una pelota? ¿Con qué jugaban? Bueno, las muñecas las hacían las abuelas con afrecho. Ay, eso. Y un trapo, y las llenaban como el que llena una bolsita. Y le pintaban los ojitos y las abuelas. No las podían meter en agua. Después vinieron las de cartón, que las ponías en el agua y se rompían. Las pelotas, pues de trapo. Sí. Y después con una media, que usaban unas medias muy, muy gordas las mujeres, uh-huh, las hacían las pelotas a los niños. Los juegos, pues a la gallinita ciega, a los muebles, al teje, cosas de esas inventadas, que las abuelas nos enseñaban y en el recreo jugaban con esas cosas. Y de ahí viene, Angelina, la antigüedad de lo de la muñeca de trapo de la campesina de Lanzarote. Exacto. Eso es importante. Exacto. Que viene la muñeca de trapo de Lanzarote. De Lanzarote, muy bien. Pero yo creo que esto ya lo han hecho típico, pero que las muñecas, que el cochito para llevar el niño era como una carretilla, un cajón de madera con una rueda delante de madera y dos detrás. Estamos hablando que no había nada. Ahora lo... No había radio, no había televisión. Cuando mi padre encontró la primera radio, eran los tiempos de Franco, los tiempos de la posguerra. Cuando encontró la primera radio, me acuerdo que se la ponía oyendo a no sé quién, a no sé qué, en las novelas, se las llevaba a pescar. Y la primera radio que yo creo que entró en el pueblo fue la de mi madre, porque sinceramente mi padre siempre estuvo bien situado con su trabajo. Fue la de mi madre, que era de estas de tela, marrones, sí, con unas perillas, y el que tenía una radio, todo el mundo iba a escuchar allí lo que había, y se reunían en las noches de luna a tocar la guitarra o a cantar o a jugar a lulepe o al envite, los vecinos, todo muy sano. ¿Había más bondad antiguamente, más bondad? ¿La gente era más, bueno, más noble? Eso es muy relativo, porque hablo como yo pienso. Eso y lo es que ha vivido, Angelina. Sí, como yo lo he vivido y lo que como yo lo he adquirido, yo lo he asimilado. Sí. Entonces, puede que no hubiera más bondad, pero sí más respeto. Importante. ¿Por qué? Más respeto. ¿Por qué? Te lo digo. El respeto viene de... ¿El respeto viene? Viene de que yo no podía acostarme sin que mi abuela me hiciera una cruz en la frente y me dijera, Dios te bendiga. Porque vamos, se las ganaba. También los padres daban leña, ¿eh? Sí. No era como hoy, que todo lo que dice el niño es, porque le hace daño. Los padres eran los jefes. Era un estilo de así, son los dioses, y se acabó. Un dictador no, pero era muy fuerte. Más bien, pero era un respeto, una imagen. Eran dictadores. Sí. Ellos no sabían ser de otra cosa, de otra manera, como los habían educado, eran. Sí, muy bien. Pero un niño no le podía responder a su padre mal, ni dar un portazo, y con la mirada a los padres decían fuera, porque esto estamos hablando los mayores. Y el niño se iba, ahora lo tienes que echar y no se va. Hablo de ese respeto. El respeto que yo mamé de mis padres fue que fue un hombre honesto, honrado. Tengo una anécdota que es muy graciosa, porque Marcial, el serio, me estará escuchando, y Elena, mi cuñada. Y se fue mi padre a elevar unas nazas. Te digo esto como anécdota, como ejemplo. Me encanta. Y fue a elevar unas nazas. Y se enredó los aguajes, los mareas, las corrientes. Y sacó la nasa del compadre Marcial. Y sacó unos jabáis. El mejor pescador lo tenía la nasa del compadre Marcial. Y eso lo está viendo y se acuerda de esto. Y entonces llega mi padre al barquillo, todos los turistas. Ay, ¿qué tal? Cuando empezaron los turistas. Y si mi madre, ay, ¿qué pescado trajiste? Dice, no, Ramona, no te ilusiones, que es de compadre Marcial. Si mi madre, ¿cómo que es compadre Marcial? Él no se va a enterar, pero así. Y le dice, él no se ha enterado, pero yo sí. Que se me enredó la nasa por las mareas, las corrientes. De la corriente. Y se lo entregó a su compadre Marcial. Elena, tú lo sabes que te di dos besos anteayer. Mi padre era un hombre honesto y honrado. Claro, qué bueno. Le gustaba la copilla, pues también estuvo muy solo muchos años con la enfermedad de mi hermana y tal. Le gustaba la copilla. Pero era el hombre más honrado y más honesto. A él no le mintieras ni fueras hipócrita. Le dijeras las cosas a la cara. Pero era un hombre del que yo recibí la honestidad. De mi abuela, la fe y el respeto a los demás. Y de mi padre, la honestidad. Qué bonito. Y de mi madre, ser femenina y presumida. O sea, que no se queden desconsolados ninguno. Muy bien, muy bien. Pues, queridísimos oyentes, pues seguimos ahora con la señora Angelina. Y vamos a tomarnos un respiro, un cafecito. Y aparte vamos a escuchar la canción del verano. El verano ya llegó. Hasta ahora mismo. Tengo el azul del cielo. Tengo el del mar y quiero. Una playa que es hermosa y un millón de cosas para celebrar. Tengo el olor a arena, tengo mis bellas palmeras, tengo mi tierra que está linda. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Queridísimos oyentes, después de esta bonita canción tan alegre y tan bonita aquí en un sitio emblemático, en el sitio restaurante El Kiosco Arena, que les recomiendo a cada uno de ustedes que vengan y pasen por aquí. Hay comida fresca, el pulpo a la gallega, el sitio es emblemático, hay las playas naturales que te puedes reflejar tu cara, tu cuerpo ahí en las playas, y siempre el servicio es amable, auténtico aquí en El Kiosco Arena. Les recomiendo, queridísimos oyentes, que vengan para acá y se tomen un cafecito, unas comidas fresquitas, el pescadito, el pulpo, repetimos, y que vengan por aquí. Yo me he tomado un café delicioso y la amabilidad de los camareros, excelente. Voy a repetir venir aquí. Y seguimos con nuestra señora amiga, doña Angelina Martín Pierre, siguiendo hablando de su vivencia, experiencia y lo más bonito, el pueblo de Playa Blanca, cómo era y cómo es ahora, y sus raíces. Es una mujer enamorada, es una mujer que apasiona, que quiere, que añora, y siempre bondad y dulzura para su gente del pueblo Playa Blanca. Seguimos con nuestra amiga Angelina. Angelina, ¿recuerda lo que es la comida? ¿Cómo al vivir también de la pesca, también había también maíz, ¿no? Gofio. ¿Qué más vivía de...? Pues mira, cada uno tenía sus cabritas, hacían un día queso, otro día dejaban la leche, pues qué sé yo, agua de pasote y gofio si no había. Recuerdo la primera mantequilla que llegó al pueblo, que la trajo mi padre a Recife, porque mi padre transportaba los atunes que cogían en el pueblo, los llevaba a Recife. Angelina, perdona, ¿la mantequilla no se llamaba la niña? Sí, la con, niña. Con dos trenzas. ¡Ay, qué bonito! Y eso es como el chicle bazooka. Y las ponían en la estiladera, que las sacaban unas piedras de aquí, del barranco Las Pilas, y hacían las estiladeras como colantrillo, y esa era la nevera, para que no se derritiera la mantequilla encima de Las Pilas. Y pues el gofio lo hacían tostándolo en un crivo. ¿Molino? No, era molino de piedra, lo tostaban primero. Sí. Y como una especie de paellera grande, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y después lo mandaban a moler a la molina del señor Felipe, el padre de Ana, que procede del Terminito, el que tenía la cantinita que te conté antes. Sí. Y después ya cuando esto se acabó, pues iban arriba a Danubio a molerlo, pero cada uno tenía su gofio. A lo mejor lo hacía mezclado de garbanzo, trigo, cada cual lo hacía de millo. Y ya te digo, comida, sí. pues el caldo pescado, famoso y tan rico. ¡Qué rico! Entonces, con gofio revuelto, la palangana de gofio era para todos, y el padre siempre estaba para comer, y el padre siempre estaba a la derecha de la mesa. Esto mi padre, no sé de los demás, a la derecha de la mesa, o sea, en la cabecera de la mesa, que era el jefe, y nadie podía comer sin bendecir la mesa a mi abuela o mi padre. Y que te digo, pues caldos de pescado, fideos con batata, pues las papas arrugas aún no las conocíamos, sancocho de batatas y pescado. Perdona, el mojo es nativo desde esa fecha. Uh-huh. Y qué sé yo, pues pucheros, tenían sus cabras, mataban una cabra o un cerdo, casi todos los vecinos tenían su corral con su cerdo o sus cabras, mataban los cabritos, salaban las cabras, las iban sacando de salada, hacían sus pucheros de garbanzo y comidas, pero comidas que las añoro y que yo aún las sigo haciendo en casa, ¿eh? Pero comida, tradición de toda la vida. De toda la vida. Una cosa muy importante, cuando habláis de la niñez, de su abuela Ramona, le queda como una angustia de decir, esta señora, su abuela, necesitaba a lo mejor que la pusiera un monumento o una placa, algo como en homenaje. Exacto. A todo lo que ha hecho por Playa Blanca, porque se le ve como que está dolorida, que no le han hecho nada a esta señora, a Ramona. Sí, mi amor, mira, creo que como comadrona del pueblo, que cogió al pueblo y lo sabe, como maestra del pueblo que enseñó a leer y a escribir, como la que hacía los sombreros que tantas cabezas abrigó del sol, mi abuela con esterilla, como la dueña de las aljibes, que es donde está hoy los marciales, la coladera en las aljibes, que la hizo mi abuelo con su cuerpo y murió a los 42 años de una barra que le rompió el pulmón, como esa mujer que se refugió en Playa Blanca porque Papagayo era el pueblo, no Playa Blanca, se han hecho tantos libros, tantas historias, mira, me da escalofrío, y tantas cosas. Y a esa mujer que dio su vida, y a ese hombre que murió tan joven, que me recuerdo, fíjate, como mi abuela vendía el agua, cogía una tarjeta y con una horquilla del pelo, con punto, si te llevaba dos barriles de agua, picaba dos puntos, a lo mejor te costaba un real, una perra, la tarjeta, ¿eh? Y esa mujer se sentaba en el aljibe para que las mujeres del pueblo se sirvieran con sus barriles guindando el agua, que tanto bien hizo, tantos niños cogió, no se le murió una mujer en su vida de parto, no le nació un niño muerto, era la comadrona. Y de esto testifico yo ahora aparte, que mi prima Juana y yo dormíamos con ella en su habitación, cada una en su camita, rezaba el rosario por aquella nueva vida que había llegado al mundo y le lavaba lo que aquella mujer necesitaba, y si era falta de guisarle la gallina para darle el caldo de gallina, se lo daba. Y eso, el pueblo entero, mayor como yo, lo sabe, cómo el ayuntamiento de Yaiza no ha sido capaz de poner el nombre de Ramona Umpierre, Ramona Morera, ya que mi abuelo murió más joven, como mujer del pueblo, me ha dado pena. Y le ha dicho a los jóvenes, a nuestros hijos, que han estudiado, y dice, ¿por qué no luchan por esto? Pero fíjate las coincidencias de la vida. Hoy me has invitado a que hable. Sí, y quiero que lo reivindique y que te exprese. Y yo, como hija del pueblo, enamorada de mi pueblo, como enamorada porque no recibí más que amor del pueblo, porque fue verdad, todo, todo. Cariño, yo no sé de otra cosa, porque mucha gente trabajaba con mis padres, mujeres y hombres, en los barquillos y en los chinchorros, y no me daban más que cariño. Y yo no, no. Entonces, me duele mucho y me ha dolido, ¿eh?, de que esta mujer, que puedo demostrarlo con papeles, que es la primera cabaña, choza, como lo quieran llamar, que se hizo en el pueblo, no le hicieran, ya que no un monumento que se lo merece, como anciana, como fundadora del pueblo, que no le hayan puesto el nombre a una calle. Y me ha dolido mucho y me duele, y estoy dispuesta a luchar porque eso se consiga. Vamos a ver, ya que estamos aquí en la radio, me gusta siempre reivindicar y luchar por eso que usted está pidiendo aquí, Angelina. Es importante, su abuela se llama Ramona Moreira. Morera. El primer apellido, Moreira. Morera Umpierre. Y pide al ayuntamiento del municipio de Yaiza, con todo lo que ha luchado por el pueblo Playa Blanca, con toda la vida que ha salvado, reivindica y pide que le hagan un monumento o un homenaje. O un homenaje. O una calle. Una calle, una plaza, algo, porque ya digo, puedo justificar que mi madre fue la primera niña nacida en el pueblo, la primera niña que nació en el pueblo y se la apuntaron en FEME, en casa del señor Isidro, donde hoy se llama Albarcón. Fue la primera niña nacida en el pueblo y la primera comadrona del pueblo fue mi abuela. Y ya te dije antes, no me canso de repetirlo, la primera maestra. Y señora Angelina, documentada, porque me enseña el carné como que su abuela fue la primera nacida. Hombre, es que eso no lo puede dudar el ayuntamiento, porque cuando llega el empadronamiento saben la primera persona que se... Pero quiere algo, reclama que quiere algo, un homenaje, un reconocimiento. Bueno, yo reclamar lo dejo en la conciencia de las autoridades. Si quieren conservar las raíces del pueblo, quién fundó el pueblo. Muy bien. Y cómo nació ese pueblo. ¿Y fue maestra su abuela? Mi abuela. A los primeros niños del pueblo, antes de venir la maestra, fue mi abuela la maestra. Pero mi abuela la comadrona, que cogió a todos los niños de mi edad, del pueblo. Porque empezó Bernabé, después el otro, después la otra, después la otra. Y ella era la comadrona. Y ahora yo pienso una cosa, escuchándola atentamente, porque Angelina. Era una mujer curta. Era una mujer muy recta. Tengo como anécdotas muy graciosas. Que a lo mejor venía cuéntanos. A la mejor una, ay, señora Ramona, que no me lleve el agua, ya cerró el aljibe, hoy te dejo la llave, mañana no. Era una mujer recta, pero una mujer, bueno, tengo los recuerdos como ella vestía, muy curta con sus corceles, sus enaguas de encaje, y mi padre ya le gastaba broma. Y ella decía, yo soy muy honrada, o sea, era muy tiesa. Se quedó viuda una niña, no tenía 40 años y no se casó jamás. Y sacó a sus hijos para adelante. ¿Y ayudando al pueblo? Ah, total, ella se entregó al pueblo hasta que tuvo uso de razón. Consagrada en cuerpo y alma. Total. ¿Y por qué has tardado tanto en reivindicar, en querer que tenga un homenaje o un reconocimiento? ¿Por qué no has luchado anteriormente, Angelina? Bueno, pues las cosas surgen y salen. A la mejor yo no hubiese hecho ni esto si no hubiera hablado contigo. Yo pensaba irme al ayuntamiento, reivindicarlo, reclamarlo, porque tengo los derechos después de ver tantos libros de los detalles, de los cuales y hechos del pueblo, pero se ha dejado. ¿Por qué pasa? Que te vas, ¿qué tal? De hecho, fíjate que a mí no se me dio un solar en el pueblo porque yo ya vivía en Arrecife. Muy bien, reivindícalo también. Y no se me dio un solar en el pueblo. Y si se me dio, lo trafiquearon, porque yo no vivía en el pueblo. ¿Y por qué no lo reclamaste viviendo siempre en el pueblo Playa Blanca? Lo reclamé, pero después dice que fue una equivocación de no sé quién, de no sé cuánto. Y la verdad es que no me ha hecho falta para vivir. Porque Dios grande. ¿Y Dios me ha ayudado, me ha buscado la vida, ha sido una mujer luchadora. No sé lo que es el miedo para enfrentarme con la realidad. He caído en el pozo 40 veces, pero si me tiras una cuerda con dos nudos, yo he salido otra vez adelante. Luchando con la vida, mis padres, soy la mayor de 15 hermanos, mis padres me enseñaron a luchar, pero sobre todo quiero hacer hincapié. Yo quiero decir que sí. Lo más que me enseñaron es a respetar y ser respetada. Bonita. Y cuando yo veo que una cosa no va, ¿para qué hacer guerra? Me busco la vida y ya está. Angelina, discúlpame, una cosa muy importante que quiero decir también a los queridísimos oyentes, mi programa también se titula para que aquellas personas quieran reivindicar y querer y conseguir metas y cosas, se puede también decir aquí. Y te lo agradezco enormemente que vengas aquí a decir lo de su abuela Ramona. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Eso es muy importante, que yo quiero echar hincapié, decirte gracias por utilizar el programa Un Café con Marimar. Y seguimos con la historia, vivencia y experiencia de un pueblo tan bonito que añoras, que quiere tanto, Playa Blanca. Playa. Sigue. Pues... Y Papagayo también. A ver, seguimos. Vamos a hablar del pueblo Playa Blanca, de estas personas de antes que eran... Papagayo, ¿cómo se vestía? Vale, sí. ¿Cómo se vestía la gente antiguamente? Pues las abuelas se vestían con faldas bajas, sobre todo de cuadritos blancos y negros, o mi abuela Riqueta vestía de marrón porque tenía una promesa eterna de la Virgen del Carmen, y mi abuela, la madre de mi padre, que era Prudencio, el que está en el restaurante de... Este de la playa de... ¿El almacén de la sal? No. ¿El Varadero? ¿Brisa Marina? Brisa Marina. Es aquel señor mayor que es el padre de mi padre, Prudencio. Entonces, que él vivía antes en Papagayo, fueron para allá después de mi abuelo Bernabel. Mi abuela Ramona vestía, pues, con esas faldas bajas, esas enaguas. Enaguas. Que no eran combinaciones. Sí. No eran combinaciones, sino enaguas. Con encaje a bolillo. Era una mujer muy especial, porque ella fue educada especial. La historia de mi abuela Ramona fue muy especial. Fue educada por marqueses y por personas para llevarse a la Francia, porque su madre, Isabel, fue toda una campeona, que cuando se quedó sin sus dos niños que tenían viruela y su marido se le murió en la guerra, traigo un hijo, y lo hizo con el marqués o el duque, yo no sé lo que era. Y claro, mi abuela, lo consiguió. Se dieron cuenta que la niña, nadie le llamó la atención, porque era gente mucho más adelantada de Francia, que venían por temporada a Fuerteventura, sí. La casa de los marqueses, allí nació mi abuela, yo tengo todo el reportaje y lo tengo todo hecho. Y mi abuela la iban educando, enseñándola a caminar con un libro en la cabeza, no sé qué. Y mi abuela, cuando se dio cuenta, mi bisabuela la robó, la rató. Se marchó y se refugió en el Lablito. Sí. Y del Lablito se la trajo a Corralejo. Y le pidió a Bernabé si quería casarse con su niña para que no se la quitara. Porque ella estaba casada. Y ya. Hay que respetar. Y se casó con su niña. Y se refugiaron en Playa Blanca, que me dan ganas de llorar. No, esa fue la historia. Entonces mi abuela era una niña en aquel tiempo con 14 o 16 años, culta, educada. y era sabía leer y escribir, que antes muy pocas personas lo sabían, porque la enseñaron. Sabía presentarse, sabía hablar, no tenía miedo, era educada. Y mi abuelo Bernabé era un hombre cultísimo. Pero antiguamente también, señora Angelina. Entonces, ella dio en el pueblo, perdón, ella dio en el pueblo lo que sabía. Uh-huh. Y lo que sabía era muy grande. Hoy no es grande, hoy sería un analfabeta si sabía leer y escribir. Pero en aquel momento tuvo una capacidad y una visión de ayudar a una mujer a parir su hijo, de ayudar a la sacar otra. Sacar a la gente adelante. Una boda, había una boda, ella es quien hacía la comida y tal, porque sabía presentar una mesa. Entonces, mi abuela lo dio todo al pueblo, hasta que la pobre se quedó cieguita, se fue para Arrecife con sus hijos y murió en mis brazos, en Arrecife. ¿En su brazo? En mi casa. ¿En su casa? ¿Y qué sensación le dio Angelina cuando su abuela murió en su brazo? Tuve que ingresarla a lo menos 15 días en el hospital porque se puso con el vientre, se le hizo vago el intestino y se no podía. Y entonces, vete tú a saber qué enfermedad sería en ese entonces, pero de estar en los brazos de mi abuela, yo no podría definir a mi abuela. Describirla no puede. No podría. Es tan grande. Porque era tanto... que ya te digo, se ponía su mantilla, que las hacía ella de punto, uh-huh, en la cama, con su camisón blanco, largo, y lo que no veían las demás personas. Y entonces, era tanto que cuando una mujer paría, oís que lo pienso, cogía aquel niño, la dejaba arropada en su cama, con su bienestar, venía a orar por ella. Y me despertaba a mí y a mi prima Juana, que ella se reirá si me oye, Juana, cuando nos decía, nosotros que mi abuela rezara, pues no queríamos cosas de vieja, rosario. Y ¿sabe lo que nos decía? Que lo digo porque es muy gracioso. Dice, el demonio en la oreja te está diciendo, no reces el rosario, sigue durmiendo. Dábamos un salto, mirábamos las grietas en la puerta y nos asustábamos todas, fíjate tú. Qué pureza, qué bonito. Qué bonito. Y después cuando rezábamos con ella, nos decía, las cuentas del rosario son escaleras para subir al cielo las almas buenas. Y nos dormíamos. Ay, de gusto. Qué bueno. Son anécdotas que se cuentan porque las viví, las amé. Me decía cosas de mi otra abuela de ella. Ella siempre decía, no hija, esto no es así. Ella me enseñó que Dios vive, que está en el corazón de las personas. Los rezados todos que yo sé, los sé de mi abuela. Qué bonito. Las anécdotas, Semana Santa, yo te la puedo describir. Desde que María pierde a su hijo y le dan el primer latigazo, hasta que lo clavan en la cruz, que lo sé, la sé toda. Porque mi abuela me la enseñó. A ver si tú me entiendes. Son cosas que yo hablar de mi abuela Ramona no podría definirlo. ¿Y te emociona? ¿Se emociona usted cuando está hablando de su abuela? Me emociono porque fue una gran mujer, porque la admiré, porque me enseñó a no tener miedo, ni al qué dirán, porque luchó desde una chiquilla que se quedó viuda hasta que murió, que sacó todos sus hijos adelante, a todos los educó igual, y es una mujer de las que yo admiro, y sí, me enseñó lo que soy. Y ahora vamos a hablar un poquito, la educación de los chicos y las chicas anteriormente era más respetuosa, más que ahora. Se ha perdido mucho. A ver, Angelina, cuéntanos. Las mamás nos llevaban al baile FME. Mira, si yo era chinija... ¿Palabra canaria? Hombre, es lo mío. Que me daba polvos de mis hermanos porque se usaban las mujeres rubias y blancas. Y gordita, y yo era delgadita con dos trenzas, parecía una india, y me daba polvo, y parecía esto del cuento de la cabra de Caperucita Roja. Sí. Pues, porque mi prima Juana era rubia. Te estás riendo, Juana, yo lo sé, o te vas a reír cuando me oiga. Y yo me ponía los polvos de mis hermanos para ser blanca como Juana. Yo tenía 14, 13, 14 años, y me llevaba a FME, y aquellas mujeres monumento. Pero fíjate si era espabiladilla desde chica, lo que era una reprimida porque si no me daban, Y me empolvaba los brazos y cuando se veía, me veía mi prima Juana y mi madre se están riendo en el pueblo, como se están riendo, porque lo saben. Se reía porque mi prima Juana era rubita como tú, era una mujer con 18 años, yo era una chinija y mi madre me llevaba a FEMEJA al baile porque era una novelera. de aquí, desde Arrecife, de Papagayo, Playa Blanca, donde estuviera, y me llevaba yo con aquellas mujeres de monumento. Me estás diciendo cómo nos divertíamos. Sí, cómo nos divertíamos, exactamente. Vale. Y la gente, la educación de antes y todo. Y Adolfo, que también lo vas a escuchar, sí. Se agarraba con Ramón, que paz descanse, a cantar, ¿eh? Cómo se divertían por los padres todos, en la puerta, tocando timples y guitarras y... Bandurria la U. Y ya está, y las mujeres bailando todas en una habitación y las madres todas sentadas alrededor vigilando a la niña. Entonces, ¿cómo se divertían? Si te digo que me casé y no fui besada, ¿qué más quieres? Es verdad. ¿Eh? Ahora cuéntanos un poquito de la fiesta también. De la fiesta, te digo. Fiesta. Que hacían romerías a los Dolores, en que la fiesta del Carmen era preciosa, en la Playa Blanca. Los barquillos todos se varaban en la playa. La playa no es ahora, la playa la han robado con la avenida marítima. ¿Y la qué? Playa era más amplia y los barquillos estaban más arriba, varados, más cerca de los almacenes. ¿Y qué punto de playa era? ¿La playa del pueblo o la playa de Faro Pichiguera? ¿Donde era la playa del pueblo, Playa Blanca, donde está la avenida Playa Blanca, Villa Marina y todo, Salvador y todos los restaurantes. Esa playa, me encanta. Entonces esa playa llegaban con sus barquillos y cada uno tenía sus parales, unos trozos de madera que le daban cebo y por ahí cada marinero le ayudaba a los otros. Cuando venía un marinero todo el mundo iba a ayudarle a varar el barquillo. Por eso te digo que era bonito. Era bonito. Y varaban los barquillos y entonces ya después, pues, con sus barquillos varados y todo el mundo en tierra, pues se divertían como tocando el timbre y la guitarra, cantando. Tío Aurelio, a ver si te anima, que tenía una voz de pájaro canario y todos los Martínez son cantadores, todos, todos. Entonces, cantando, tomándose una copa en casa del señor Felipe, o en casa Salvador, o en casa de... hacían una parranda... Parranda, sí, parranda, en grupito, sí, qué bonito. Y daban serenata a las chicas que les gustaban, y nosotros vigilábamos, te dije, las grietas de las puertas. Antes dormíamos con la puerta abierta, sí. Si había calor, no había ventana. Eso es lo que quería decirte antes, los coches abiertos, puertas abiertas, ventanas abiertas. Coches no habían. No habían coches en aquel entonces, sí, claro, 50 años, 60 años. Te dije al principio que estaba la guagua de Cristóbal, que burro, era sur. Y el burrito. El camión de Marciar, el de las batatas, y el burro de la señora María. O sea, y los camiones de la sal. Yo conocí los barcos que grandes de la sal que atracaban en Playa Blanca, las lanchas remando, bogando todos los hombres, a lo mejor 7 u 8 hombres, y los hombres cargando en fila los sacos de sal del almacén a las lanchas, y de las lanchas iban a los barcos. Así se llevaban la sal de Danubio. Y no sé, a mí me has preguntado. Sí, no te preocupes, que yo tengo infinidad de preguntas para hacerte porque eres un diamante en bruto, Angelina. No. Eres fabulosa, no. Importantísimo. ¿La fiesta es como actualmente la hacen ahora, en tierra y en mar? ¿En la fiesta del Carmen? Sí. La sacaban cuando estaban en la artillería, que fue la primera capilla de la artillería. Ah, sí. La primera capilla la hicieron en la artillería, que fue donde me casé yo, que allí... Sí, sigue contando. La artillería ya no existe, está el refector, sí. La campana, hablo de la campana, todo el que sepa y conozca la vuelta abajo, que le llaman la vuelta abajo, que son las Breñas, Femé, Playa Blanca, saben que la artillería era de los soldados, era como un cuartel de los soldados, y está el refector, unas cuevas que aquí también están en Papagayo, ahí en la punta, y entonces ahí llevaban a la Virgen, pues la traían, y la embarcaban en el barco y todos los barquillos los engalanaban como sabían y podían y le hacían su procesión. Y ahora que está donde está, pues la llevan igual por tierra y por mar. Por mar, muy bien. Y después hacía su verbena y todo. Importantísimo, todo. Señora Angelina, estamos en la recta casi final. Dale. Y no quiero que se te quede nada en el tintero porque eres un diamante y eres una esponja que te tenemos que absorber porque tiene una historia tan bonita que contarnos aquí a nuestros queridísimos oyentes que yo estoy reflejándome en ti, en usted, viendo cómo está hablando directamente. Trátame de tú, por favor. Sí, faltaría más. Y recordando toda esa vivencia, experiencia, el recuerdo, porque es una añoranza, es un recuerdo que nunca va a volver. Nunca. Y se te ha quedado siempre en tu mente. ¿Y por qué reivindico que mi abuela le debían de recordar? Es porque son las raíces del pueblo. Las raíces, que es de donde crece el árbol y nace la fruta, las raíces de los primeros niños que nacieron en ella, y con la primera comadrona, la primera creadora, la primera fundadora, como la quieran llamar, que ya dije la historia, como se refugió en Fuerteventura, las raíces no se deben de cortar de tu pueblo, porque es lo que te da energía. El progreso, ¿cómo se nota el progreso? Viendo el principio. No hay nada que crezca sin haber sido plantado. Y aquí están olvidando la primera semilla que se plantó. El pueblo ya no es el pueblo. No quedan nativos que lo recuerden. Tal vez yo con mis añoranzas, con mis cosas, que estoy hablando contigo, sabes que no te lo he pedido, que casualmente nos hemos encontrado. No, me lo has pedido para nada, ¿eh? No, hemos hablado. Y me invitaste a que te hablara de mi pueblo y yo lo hice. Pero no te ha pedido. Y agradecida enormemente. Pero yo lo hice por casualidad. Nos presentaron. Importante. Hay la diferencia de clase, de cultura de las personas, de las clases sociales. Mira, toda la vida, desde el principio de la vida, han habido diferencias de clases. ¿Había diferencias de clases? Pero desde el principio de la vida han habido mandados y los que mandan. Los que obedecen, el pastor y las ovejas. Toda la vida. De toda la vida. Entonces, yo podría decirte, por ejemplo, la señora María Dolores, el señor Antonio, que era el guardián de las potalas, que era las piedras que ponían en los barquillos, ese tenía su... Dios libre que el señor tal nos vea que cogemos la potala del otro, que a lo mejor la marcaban con una pintura, una raya, una cruz, lo que fuera. Entonces, Salvador Morales tenía la tienda, era un poco, no mandatario, sino se diferenciaba porque era un hombre también luchador, emprendedor, capaz, también se diferenciaba un poco. Ana y Cristóbal Valiente, porque tenía la tienda, porque dependían de ella de comprar. Personas que dieron al pueblo su vida también y lo crearon. Y lo crearon. Entonces, mis padres con los chinchorros, los barcos y tal. También. Pero diferencias de clase no las vi nunca. Eso es importantísimo. En decir, yo progreso más porque soy más espabilado, o porque me arriesgo, o por lo que sea. Más atrevido. Más atrevido, bueno, sí. O espabilado, como lo quieras llamar. O más atrevido, arriesgado, como sí. Lo quieras llamar. Yo te estoy hablando nativo como es el pueblo. Muy bien. O como lo siento. Entonces, ¿qué pasa? Tú te diferencias por ser diferente. Claro. Y la persona se diferencia por ser diferente. Por ejemplo, ahí está mi hermano Monzo, que se metió en limones y arregla barcos y hace de todo. Por su propia inteligencia. Exactamente. No porque él fue a una carpintería ni aprendió. A ver si tú me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente. Brígida levantó su negocio, que es una gran mujer. Sí. Donde me quito el sombrero donde las haya porque fue una arriesgada. Entonces, depende de las personas, pero no es que yo viera diferencias de clase, nunca. Pues bueno, pues dicho esto, tengo 40 preguntas más que decirte, pero ya se nos acaba el tiempo. Entonces quiero que tengan los micrófonos aquí abiertos para que dediques el programa a quien quiera, y si se te quedó algo en el tintero, pero muy breve. A ver, Angelina, y Angelina, importantísimo, quiero darte las gracias por estar en mi programa Un Café con Marimar, es un honor y un placer. Y te dejo los últimos micrófonos para ti. Pues esto se lo dedico yo a la memoria de todos los que no están, de los que aprendí del pueblo, de los que nos han hecho progresar, de nuestros abuelos a nuestros hijos, a las raíces del pueblo. Yo te hablo siempre de raíces. Yo estoy convencida, fíjate, que mis hijos me dicen que es una tontería, porque eso me lo creo yo, pero eso ya no existe, que el pueblo de punta a punta me ama, y yo amo al pueblo, pero es porque yo lo siento. Yo no me doy cuenta, yo quiero a todo el mundo. Y sobre todo se lo voy a dedicar a Catalina, que está muy malita en el hospital, a Lola, la de Mateo, que tú me conoces, y a mi tío Luciano, que son los mayores del pueblo. Pues con estas mucho cariño. Con estas palabras dichas de doña Angelina, que es un placer y un orgullo de tenerla aquí, yo también quiero dedicarle también este programa íntegro a un amigo mío que se llama Joel, que es guardia civil, que ha luchado mucho por aquí, por el municipio de Yaiza, aquí sobre todo en el pueblo Playa Blanca. Y decirles, queridísimos oyentes, que le espero a todos la próxima semana, que pasaré lista, y os quiero y os amo. Un placer, aquí Un Café con Marimar. Gracias.